Osana al hijo de David. Osana al hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, con toda la fuerza lo diga nuestra voz y en las alturas. Osana, y en las alturas. Osana. Osana. Osana al hijo de David. Y en las alturas, Osana. ¿Quién como Jehová, que con su poder mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder mar abrió? Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vea sus prodigios. Su pueblo alabará, ¿quién como Jehová? ¡Aleluya! ¿Quién como Jehová? ¡Dilo a él! ¿Quién con su poder maravilloso? ¿Quién como Jehová? ¿Quién con su poder maravilloso? Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo alabará, con el bandero avanzará. ¿Quién como Jehová? Oh, sí. Me alegraré, hey. Me alegraré, hey. Me alegraré en el Señor. Seguirá, me alegraré, hey. Me alegraré, hey. Me alegraré en el Señor. Dilo. Me alegraré, hey. Me alegraré, hey. Me alegraré en el Señor. Con aceite Él me ungió y mi copa rebosa ya. Sus mercedes y su bondad me seguirá. Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Mis manos a pelear, mi roca.